Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia. Hemos cambiado la dinámica hoy. Salimos nosotros unos minutitos antes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenemos a la coordinadora de la UPP que está de visita a Maldonado. Tiene una reunión ahora 9:30. Les pido disculpas aquí al alcalde del municipio de Maldonado, Andrés Rapetti, que nos ha dejado finalmente poder charlar un ratito con María de Lima para que nos cuente los detalles de esta visita a Maldonado. Gracias por el tiempo. Bueno, el gusto es mío. La verdad que como venimos recorriendo el país y tenemos como objetivos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de visitar los 125 municipios de nuestro querido Uruguay, y la verdad que para nosotros cada visita, cada ida y vuelta con los equipos de los municipios es importante, debido a que, bueno, a que se viene planificando el plan operativo, planificando y ejecutando el plan operativo anual 2021, y eso es la fundamental en este sentido, debido a los cambios de reglamentación que hubieron para los municipios de este el país con respecto a lo que es rendir por avance de obras o por rendición de gastos, depende de lo que el proyecto que tengan en su plan operativo. Y bueno, y que realmente el ejecutar estos dineros durante el año tiene que ser como la meta, ya que, bueno, llega fin de año, la última certificación sería en diciembre y esos se pierden, ¿no? Por lo tanto, al igual que las intendencias, con el Fondo de Desarrollo del Interior. ¿Por qué este objetivo? Y bueno, tiene que ver con el cambio y el paso más a la descentralización. Lo mismo que hacen los intendentes en la sectorial del Congreso de Intendentes, cuando planifican sus proyectos por el Fondo de Desarrollo del Interior, que rinden de la misma manera, hoy los municipios también lo hacen. Creemos que es un paso interesante, importante, para fortalecer y elevar y poner en el mismo plano al tercer nivel de gobierno con el segundo nivel de gobierno. ¿Las partidas son iguales para los 125 municipios? No. Las partidas cambian muchísimo con respecto al índice de necesidades insatisfechas, la cantidad de habitantes, que eso es un valor que todavía no se ha tomado como principal, que eso también hay un reclamo de los gobiernos municipales con respecto a esto, pero bueno, es un estudio que está previsto hacerse para lo que es la distribución de los dineros, y el índice educativo, entonces cambia muchísimo en algunos literales el dinero para los municipios. Lo que sí podemos decir que para todos los municipios del país se ha incrementado en un 35% en los 5 años los dineros de los fondos de incentivo a los municipios. ¿Qué tipo de contralor o seguimiento se hace a estas partidas que se entregan? Bueno, justamente el contralor de partidas y todo lo que venimos llevando adelante es esto que te decía, lograr que si hay 1.000 pesos para el municipio de Maldonado, se invierta en el municipio de Maldonado. Entonces, digo, creo que esto lo que hace es generar realmente, como dice nuestro presidente, que los dineros y partidas que vienen desde el gobierno nacional y departamental, porque los fondos se constituyen por ambos partidas, uno de 2.14 y otro de rentas generales, lleguen a los gobiernos municipales y se inviertan en los mismos, ¿no? Jorge, María te escucha. Sí, buen día, bienvenida. Bueno, gracias. Sí. Hoy tiene una serie de visitas, como 6 municipios, si no me equivoco, además de una reunión con el intendente. ¿Cuáles son los elementos principales que se van a estar abordando en cada uno de los encuentros? Bueno, el cumplimiento de metas a través de los gobiernos municipales y con el intendente, bueno, una puesta a punto de esto, pero aparte de ello nosotros también trabajamos con todo lo que tiene con el Fondo de Desarrollo del Interior y sus obras y proyectos, y sobre todo en desarrollo productivo. Entonces también vamos a tener esa reunión hablando de estos temas, ¿no? Y en lo que tiene que ver con la partida de dinero a la cual hacía mención, ¿esa es una partida de dinero anual? ¿La de los municipios, dices sí, tú? Sí. No, es una partida que se va otorgando, es anual, pero que en realidad se le reintegra a los municipios a medida que ellos van certificando sus obras. Bien, o sea que el municipio primero hace la inversión y después recibe la reposición de ese dinero. ¿Está bien dicho? ¿Es así? Sí, exactamente. De la misma forma que hacen las intendencias con sus proyectos a nivel nacional. Mm. Ellos van ejecutando y se van pagando. Bien, y en el caso de lo, el dinero que llega, ¿llega directamente a cada uno de los municipios o a través de las intendencias? Los dineros que llegan a través de las intendencias y depende cómo se ejecute. Si se ejecuta a través de una obra que licita la intendencia y la va a abonar la intendencia, obviamente que ahí el municipio, seguramente la intendencia tenga el dinero. Si lo ejecuta el municipio, por lo general se la están enviando al municipio. Bien, ya más de un año ha transcurrido que usted está en este cargo. ¿Cómo analiza esta experiencia de los municipios en todo el territorio nacional? Bueno, muy positiva porque por los mismos alcaldes, por los mismos consejos, donde ellos plantean el tema de realmente planificar los dineros que les corresponden. El municipio por seguro tiene el dinero del fondo de incentivo de los municipios. Para algunos municipios el fondo, como bien lo dice, es el incentivo. Para otros es el dinero que ejecutan durante los 5 años. Entonces, por lo tanto, son partidas que realmente les garantiza la gobernanza en el territorio, ¿no? Bien, en lo personal, ¿qué le ha resultado más disfrutable, haber sido alcalde o ocupar ahora este cargo en la OPP? Bueno, la verdad que para mí creo que un cargo lleva al otro, ¿no? Yo creo que lo que más me marcó y me ha ayudado con respecto a mi lugar hoy en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene que ver con haber sido presidenta del Plenario Nacional de Municipio y haber recorrido el país. Y eso también me ha ayudado muchísimo a entender un poco cómo es la dinámica y la metodología de trabajo. Pero a su vez, el ser alcalde, lógicamente, me ha dado un plus de comprender la planificación y bueno y generar y acompañar también algunos cambios que los intendentes han llevado en la sectorial, ¿no? Gracias por esta charla y buena estadía, Maldonado. Bueno, muchas gracias a usted. Buena jornada. Bien, cerramos, Jorge. Reiteramos el agradecimiento al alcalde y, por supuesto, a María de Lima, que nos dio estos minutitos antes de la entrevista. Dale, bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes. Chau. Frecuencia abierta. La posibilidad de escuchar y razonar.